Quédate a escuchar un momento. No te voy a quitar mucho tiempo. Quiero saber si te espero y viajamos juntos por el tiempo. Da da da.